todos los caminos, ve por tu camino que yo quise andar. Entre todos los amores fueron tus amores los que quise hallar. A nadie más miré, a nadie procuré. Desde que te vi aquel día caminar tranquila frente a mi portal, aposté a tu amor mi vida, a tu risa niña mi felicidad. Sentí el perfume de tu piel cada mañana, busqué tu aroma a través de tu ventana. Me fui enredando poco a poco entre tus ramas, hasta que al fin llegué a las puertas de tu alma. Para robar tu amor, para robar tu amor, para robar tu amor, para robar, robar, robar tu amor. Entre todos los caminos fue por tu camino